Bueno, pues estamos de vuelta en esta transmisión en vivo de la Asamblea Nacional e Internacional del CNI Redes, donde pues bueno, nos estamos dando este encuentro, donde nos estamos reuniendo organizaciones y diversos colectivos de muchas partes, muchas geografías de este territorio mexicano. Y bueno, la cita es aquí en Juchitán, Oaxaca. Será el día de hoy y también mañana, 8 de septiembre. Así que, pues bueno, les invitamos a que puedan seguir las transmisiones, a que puedan también seguir la cobertura en los diferentes medios libres, en donde pues está compartiendo un poco de lo que va esta asamblea. Ya tuvimos la bienvenida, un panel de resistencias, y bueno, ahorita las y los compañeros están en mesas de trabajo en donde se están hablando diferentes temas. Y pues bueno, ahorita tenemos a una compañera que bueno, ya se va a presentar, y pues eso, que estamos muy contentos y contentas de tener a varios invitados. Y bueno, preséntate, compañera. Pues bueno, yo soy Yaret, soy de aquí del Istmo, de Juchitán de Zaragoza. Formo parte de la APID, que es la Asamblea Popular. De los pueblos. Sí, de los pueblos, defensa de la tierra y el territorio. Pues bueno, como parte de la organización venimos desde hace ya unos meses, pues con la chamba de andar creando el espacio, pues bueno, preparando todo para la asamblea y la espera de los compañeros y las compañeras. Sí, pues he sentido mucho el cobijo y este calor con el que nos han recibido. No sé si igual quieras platicarnos un poco más de la organización, de cómo fue que lo realizaron. La verdad es que se ha sentido este cariño que nos han recibido. Pues sí, ha sido como un trabajo muy cansado de semanas. Pues como estos últimos días sin dormir casi, sin descansar, como de organizar la comida, poder limpiar el espacio, de pues todos como el cableado, de pues para que tengan como una estancia más o menos cómoda, ¿no? O sea, como no ofrecemos como grandes estancias, pero creo que el terreno que venimos ofreciendo sí puede mantenernos a todas y a todos. Y bueno, ¿podrías platicarnos un poquito más de este grupo, de esta organización a la que perteneces, que como decías están en defensa de la tierra y el territorio? Un poco platicar de qué va su resistencia, qué proyectos o qué megaproyecto está aquí en la mira, en Juchitán. Pues comenzó como defendiendo la tierra de los parques eólicos que se vinieron a instalar hace varios años ya, y que pues con el paso del tiempo la invasión ha ido creciendo, ¿no? O sea, como al principio sí se veía como muy a los orillados, ahora ya los tenemos en el centro de la ciudad. Ajá, o sea, ya entrando a la ciudad ya están como varios puestos, están demasiado cerca de las viviendas. Ahora pues con la venida del corredor transísmico, y eso. ¿Y podrías platicarnos un poco más de cómo va esta organización? Por ejemplo, también de cómo es la participación de las mujeres en este movimiento, en esta asamblea, ¿no? Bueno, creo que sí hemos tenido como protagonismo las mujeres en esto, porque bueno, el Istmo siempre ha sido como Juchitán en particular, creo yo, que donde las mujeres sí tienen voz y voto, donde hemos tenido palabra. Pues, ¿qué más? Sí, más bien es como un poco histórico del que desde que comenzaron las luchas en Juchitán de hace muchísimos años, las mujeres sí han tenido esta participación. Cuando fueron las invasiones, las mujeres estaban en ellas, ¿no? O sea, como peleando también con palos, machetes, hemos estado presentes como hasta ahora. Ahora sí que fuera del aire nos comentabas que el 5 de este mes, ¿no? También tuvieron ahí un festejo una fecha. Pues se conmemoró, el 5 de septiembre, es como, fue la Sí, la lucha contra los franceses que vinieron a invadirnos, pero bueno, este territorio no pudieron conquistarlos, ¿no? Como eso, más bien como lo que pienso ahora de eso es de si hace tanto tiempo sí luchamos por este territorio que era y es nuestro, como hemos dejado que estos mismos europeos lleguen ahora y nos invadan de diferente manera, ¿no? Como hemos mostrado muchísima sumisión, como lo comentaba, o sea, ya estamos súper invadidos de ellos ya, o sea, especialmente como de españoles, están en nuestras tierras ya, o sea, como me parece un poco irónico a mí conmemorar esta fecha de cuando mucha gente murió también y ahora pues les hemos abierto las puertas, ¿no? Y los hemos dejado entrar como si nada nuestras tierras, o sea, ya el querer sacarlos ahora o pelear contra ellos de una manera diferente, creo que es un tanto más difícil, o sea, están puestos ya, nos han quitado muchísimo. No sé, igual si quieras agregar algo más, platicar también un poco, pues el día de hoy, ¿no? Es un aniversario también triste en estas tierras, ¿no? Un año más del sismo, entonces no sé, igual si quieras como platicarnos un poquito más de, pues igual la asamblea o aquí en Juchi, ¿cómo se está recordando esta fecha? Sí, bueno, a mí me parece como súper perfecto que justo este encuentro se haya tornado en el aniversario del segundo año del terremoto. Pues esto, o sea, como pedirle a la gente obviamente que no olvide el movimiento de la tierra, ¿no? Justo ayer, el día de ayer, hubo una pequeña sacudida, entonces fue como, nos movió sentimientos también, ¿no? Como el volver a recordar lo que pasó. Sí, ayer que igual algunos caminábamos por esta calenda, veíamos también, ahora sí que un poco de las consecuencias o de lo que pasó del terremoto, y pues yo, por ejemplo, yo lo veía como dos sacudidas, ¿no? Este sismo que se dio en la mañana, pero también esta otra sacudida al salir a las calles, a gritar, ¿no? Que pues la defensa del territorio y de la tierra es súper importante, del agua, ¿no? Del viento, ¿no? El viento no se vende, creo que también esa es como una de las consignas más importantes también aquí, ¿no? Y pues eso, agradecer también nuevamente como toda esta solidaridad, este cariño de recibirnos acá, o sea, se ha sentido ese calor, ese cariño, ¿no? De estas tierras, y creo que hasta el clima también ha sido muy bondadoso, no ha habido tanto calor, tampoco nos ha dado la lluvia, entonces pues ha estado chido, ¿no? Sí, creo que, bueno, los elementos se tornaron a nuestro favor, porque justo esta última semana había sido demasiado infernal acá, o sea, no aguantábamos las altas temperaturas, o sea, como volviendo un poco a lo del sismo, de cómo la reconstrucción pues se atascó, o sea, no se ha hecho nada, y como esto de que viven familias todavía bajo lonas, estamos a temperaturas increíbles, y pues como la banda pues sigue sufriendo, ¿no? Estas consecuencias, que más bien es la falta de, pues de importancia que se le ha dado a la reconstrucción del Istmo, ¿no? Pues bien, compañera. Ah, bueno, por acá hay una pregunta, si podrías platicarnos un poco más a todas las personas, bueno, porque nos escuchan muchas personas que no han estado en Oaxaca, ¿no? O que no conocen, entonces igual platicar un poco qué es una calenda. Ya, bueno, la calenda es una manifestación, es de salir a las calles con música, con gritos, con fuegos artificiales, con flores, con mucho baile, ¿no? Con mucho baile, sí. Es eso, de caminar, recorrer las calles, hacerle ver a la gente como de la comunidad esta fiesta que también es nuestra, ¿no? Y la, pues hacerle saber, como darle a conocer lo que queremos externarles. Bien. No. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más, compañera. ¿Sí? Algo que haya movido tu corazón o que lo esté moviendo en este encuentro. Pues el tenerlos a todas y a todas acá, como en esta tierra, O sea, agradecerles el haberse tomado el tiempo y el que les importe como nuestro espacio, nuestra tierra. Eso. Bueno, pues muchas, muchas gracias. Y les recordamos que seguimos en esa Asamblea Nacional e Internacional. El Istmo es nuestro, desde Juchitán, Oaxaca, este 6 y 7 de septiembre. Y pues eso, les invitamos a seguir la cobertura en los diferentes medios libres y a seguir esta transmisión por Espora y también por el 107.5 FM. Ay, no. Recuerdo la asamblea en contra de los megaproyectos de muerte realizada en Amilcingo, Morelos, el pasado abril. Las mujeres y hombres de los pueblos de Oaxaca invitan al encuentro El Istmo es Nuestro. Ven, organízate por la vida los días 7 y 8 de septiembre de 2019 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México. Organízate y lucha. El Istmo es Nuestro. ¡Por la vida! Thank you.